contenido y informativo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Estamos inmersos en el consumismo. ¡Que saquen las armas! ¡Saquen las armas! Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia. Muy buenos días, amigas y amigos megafónicos. Hola, hola, amigas y amigos. Deseo que tengan un lindo domingo. ¿Qué tal, Jamie? ¿Cómo estás? Nos está acompañando hoy nuestro compañero Edison Aguilar. Edison, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días a todas y todos. Bueno, Jamie, hoy tenemos un tema bastante interesante para todos aquellos que están interesados en el ámbito de la salud y los derechos humanos, ¿verdad? Claro que sí, así es, Dani. Estamos hoy y hoy vamos a conversar sobre el derecho a la salud. No sin antes agradecer allá en los controles a Carvajal, ¿cierto? Sí. Sebastián Carvajal y Francisco Viracocha, que nos están apoyando aquí en la cabina. Soy Jamie Clemencia Jaime Medrano y deseo que se queden este tiempo con nosotros. Bueno, entonces empecemos con este primer tema, en Jóvenes con Voz. Así que Sebas, por favor, ayúdanos con la presentación de Jóvenes con Voz. Muere de hambre, estados mentales, mejores sociedades, principios reales, reales. ¡Ja! Jóvenes con Voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Bueno, amigas y amigos megafónicos, recordemos también que ustedes pueden participar, nos pueden llamar en vivo al 2220-966, que son los micrófonos, es el número telefónico directo, 2220-966. Claro que sí, así como le gusta a nuestro querido director, Patricio Álvaro, que espero que nos esté escuchando y nos mande un like a nuestra transmisión que hacemos desde el fanpage de la Radio de la Casa de la Cultura. Bueno, entonces, Dani y Edison, les voy a leer el artículo número 32 de la sección séptima de la Constitución de la República de Ecuador. Específicamente, este artículo está destinado a la salud. La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, a la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. Hasta aquí vemos cómo el derecho a la salud está relacionado con otros derechos. ¿Qué opinan ustedes, compañeros? Que es muy importante esa relación, porque de romperse esa relación o hacerse defectuosa esa relación, por ejemplo, con el agua, no podemos hablar de salud. O, por ejemplo, con el trabajo, tampoco podemos hablar de salud. Bien importante, claro que sí. Por eso es que en las zonas rurales el tema del agua es bien importante. Si no hay agua potable, vemos muchos casos de niños con diarreas, muchos casos de niños de pronto con diferentes infecciones en su piel, porque no hay condiciones para que esa salud se pueda desarrollar de manera armónica. Sí, y aparte de también el agua, podemos hablar también de acceso a una buena alimentación y cultura de higiene también. Claro que sí. El segundo párrafo dice lo siguiente: el Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales, y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva, La prestación de los servicios de salud se regirán por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficacia, eficiencia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. ¡Wow! Súper importante este segundo párrafo. Muy interesante, y muy interesante sería que lo cumplieran al pie de la letra. Claro que sí, pero vamos a ir desmenuzándolo un poco más. ¿Qué implica, por ejemplo, tener un enfoque de género? ¿Qué creemos nosotros, compañeros? Significa que se reconoce que todos los géneros tienen ese derecho y que se deben dar las condiciones para que pueda ejercerse ese derecho. Por eso también es importante esa relación que plantean con políticas. Quiere decir que salud no se puede hacer por sí sola. Está en relación con las políticas económicas y con otro tipo de políticas. También lo que sí está muy claro es que se quiere garantizar el acceso universal a programas, a servicios, con que deben cumplir con unos ciertos principios que también son muy importantes de cumplirlos. Eso es muy, muy importante. Y a mí me gustaría también en este momento que, por favor, Edison, nos pudieras dar un, digamos así, una breve trayectoria de por qué estamos también abordando este tema, una breve trayectoria tuya, porque tienes esos elementos cognitivos para asesorarnos en este tema de la salud. Bien, me formé como médico, luego hice un posgrado en salud pública, trabajé 24 años en la seguridad social en distintas áreas, pero al final en salud, y también trabajé en la Universidad Católica como director del Instituto de Salud Pública durante 8 años. Exacto, entonces estos son unos, o sea, me parece una muy buena trayectoria de Edison para que nos pueda dar todo este soporte que necesitamos como jóvenes y saber cuándo realmente la salud, que es un derecho de todas y todos, así es, está siendo garantizada o está siendo vulnerada. Bueno, vámonos a un pequeño respiro musical y justo con este tema de la salud yo encontré una mujer que canta hermoso, Paloma, que tiene un tema que se llama Curandera Curando. toda la potencia de mi madre tierra. Me pegué fuerte, me pegué adentro. Cúrame para que te dé vida siempre. Vamos rompiendo las cadenas de la mente. La pachamama lo siente. Dale a esta locura, será presente. Yo tengo el canal abierto, estoy ardiente. Tengo la sangre que me lleve bien caliente. Es la combinación tan excelente. La mi policía volando con palomas se enciende. Curando, tu nenera curando, sacando toda la maleza. Curando, tu nenera curando, oh, oh, oh, y sacando toda impureza. Ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, amigas y amigos megafónicos, les recuerdo también que continuamos con la campaña que se llama Mujeres sin Violencia, Así Gana Ecuador. Y tenemos en nuestro fanpage de Megáfono Joven cada semana una pregunta en la que nos dice, ¿por qué las mujeres sufren violencia? ¿Por qué creen ustedes, no? Bueno, y diferentes preguntas que ustedes pueden revisar en el fanpage, contestar, para así acceder a estos, llamémosle, incentivos de la campaña, o también lo que son elementos que hacen visible la campaña, como son mochilas, bolsos, balones y también unas pañueletas para el cabello, bueno, todo eso. Así que vean el fanpage, escríbanos o también llámenos con relación a la campaña y lo más importante, qué acciones podemos hacer para reducir la violencia hacia las mujeres. Continuando con nuestro tema del derecho a la salud, Edison, le queremos preguntar qué diferencia hay entre la salud y la medicina. Es una vieja historia. Regularmente lo que podemos observar es que la medicina, los médicos, en cualquiera de sus variedades, tienen mucho poder, mucha autoridad, con algunos siglos de experiencia. Y esto se debe porque ellos trabajan con algo que es muy humano, que es el miedo a enfermar, el miedo a morir, el miedo al sufrimiento, al dolor. Y ellos aparecen con una técnica o con unas técnicas que les permiten aliviar el dolor, mejorar o curar la enfermedad, y en eso basa su poder. A través de los tiempos, ellos fueron encargándose de curar, de sanar individuos o el cuerpo individual. Sin embargo, dadas las condiciones, cuando aparecen fundamentalmente las ciudades con el desarrollo del capitalismo, aparecen en puertos y ciudades grandes conjuntos de población que tienen un grave problema. Se enferman, viven hacinadas, están desnutridas, entonces comienzan a preocuparse de cómo atender ese tipo de enfermedades y se ven impotentes. Comienza entonces a fomentarse la higiene, la salud pública, el saneamiento, pero eso también es insuficiente y aparece algo que se llama medicina social, que pretende aliviar, manejar esta serie de síntomas y de problemas, pero ya en la población en su conjunto, ya no individualmente. A eso le llamamos salud pública o medicina social. Sin embargo, en medio de todo este conflicto hay una cosa que es bien interesante. La medicina como la conocemos nosotros, la llamamos medicina occidental, es una medicina que dice tiene una base científica. Esa base científica le da una arma que es muy poderosa, que se llama la norma, la normalización. Porque hay una disciplina que se llama fisiología. Esta fisiología lo que hacía, lo que comenzó a hacer es a describirnos cómo funcionan normalmente los órganos. Y eso le sirvió a la medicina para decir, bien, puedo establecer con claridad cómo el diagnóstico de tal enfermedad. Porque puedo medir cuál es la magnitud del daño. Si yo ya sé cómo funciona normalmente el hígado y vienen una serie de signos y síntomas que me cuenta el paciente, puedo decir qué tan grave es el daño que tiene esta persona y asimismo puedo establecer con base en la fisiología la magnitud, la duración del tratamiento. O el tratamiento apropiado, en su caso. Eso hizo que la medicina occidental fuera desplazando a las otras medicinas. Claro, ahora le iba a hacer... Se hizo la medicina dominante, la que todos, la mayoría... Claro, existe conocemos. Un discurso de poder detrás del discurso médico occidental. Y si es que la medicina occidental es la que usted nos comenta que se ha normalizado, ¿por qué cree que no se ha normalizado la oriental? Hay una normalización distinta o diferente. La base de la cual parten son distintas, pero en la relación médico-paciente se sigue manteniendo esa normalización. Sea la medicina oriental, sea la medicina chamánica o lo que fuera, lo que pretenden es restablecer equilibrios. Pero eso es en el manejo del cuerpo, en la curación, en la sanación de una enfermedad. Pero la salud como tal es otra cosa. La salud, desde lo que nosotros hemos ido estudiando, es cómo nos relacionamos, es nuestra capacidad para relacionarnos con los otros, con el ambiente, con nuestras creencias, con el trabajo, con absolutamente todo el conjunto de relaciones que nos hacen seres humanos. Esa es para nosotros salud. Por eso es que si nosotros vemos en la Constitución, nos dice, nos habla de una serie de relaciones del derecho a la salud. Justo esas son las relaciones que hacen la salud. Con el agua, la alimentación, el trabajo, la vivienda, el ambiente... Y los hábitos otros. De la gente, me supongo que claro, en consecuencia. Claro, porque es... Nadie... O sea, no existe un individuo. Todos somos un conjunto de relaciones. Entonces, atender la salud es mucho más amplio que atender la enfermedad. La medicina se dirige, en cualquiera de sus variedades, se dirige a manejar, a tratar, a curar enfermedades. Como usted mismo lo mencionó, a restablecer un equilibrio, ¿no es cierto? Así es. Wow, qué interesante porque si no hacemos esta claridad entre medicina y salud, no tenemos un punto de partida para saber en qué momento estoy sana, ¿sí? Y en qué momento, bueno, como lo decía ahora Edison, debo acudir a esa medicina occidental que cuando yo no me siento muy bien me da una pastillita, un acetaminofén y tal cosa, pero no está observando las relaciones que están ahí, o sea, cómo me estoy relacionando yo hasta conmigo misma, ¿sí? Con ese diálogo interno que a veces tengo y que a veces me enferma, me produce dolores de cabeza, me produce migrañas y bueno, puede llegar hasta a veces hasta la demencia, ¿no? Estas uh-huh. personas que no saben manejar ese diálogo interno tienen algunas enfermedades psiquiátricas, ¿no? Como esquizofrenia. Sí. Y hay otro punto que nos ha faltado tal vez esclarecer un poco, porque si bien el Estado nos puede garantizar una buena atención médica, medicinas, también está la otra parte, y la puede ser la educación de la población, que tal vez no tenga buenos hábitos de higiene, usen drogas, sustancias malas. Entonces, eso sería otro ámbito, otra cara de la moneda. Claro, si no aprendemos a educarnos en cuanto a debemos, en cómo debemos alimentarnos, uh-huh. pues podemos simplemente comer lo que se llama comida chatarra y enfermarnos, ¿sí? O el uso de drogas sociales. También. Alcohol, tabaco. Claro, que están legalmente aceptadas, pero que también nos afectan a nuestra uh-huh. salud. Hay un aspecto que también habría que resaltar, que es este manejo que es algo medio familiar para todos, que es la normalización. ¿Quién establece qué es lo normal? El poder, en este caso el poder médico, que nos dice esto es lo que hay que comer, esto es lo que hay que consumir. Y que dentro de su propio ámbito es debatible, ¿no? Porque unos doctores tal vez dirán que ciertas cosas son saludables y otros dirán lo contrario. O en cantidades, hablando de matices. Sí, lo que hay que reconocer ahí es que no hay una sola normalización, digamos. O hay múltiples maneras de ver el asunto. Porque esto es un asunto cultural. Y la cultura la hacemos todos, somos herederos de una serie de tradiciones y de conocimientos y de saberes que nosotros no los pedimos, los recibimos. Mm. Y ahora más, tenemos muchas influencias de lo que son los distintos mercados. Entonces nos están haciendo consumir algo que supuestamente nos va a hacer más fuertes, más saludables, más guapos, más inteligentes o lo que fuera. Y a eso tenemos que desaprender, como ya veremos algo que nos está pasando en estos momentos. Claro. Pero eso es algo que tenemos que, los jóvenes, ¿sí? tenemos que ir aprendiendo a desaprender, a ser críticos con todo lo que nos rodea y con esa herencia que hemos recibido. Porque justo ese es un enfoque bien interesante. Si somos herederos, en cualquier edad, tenemos que ser fieles e infieles con esa herencia. O sea, fieles a aquello que consideremos que es útil, beneficioso, mantener. Pero infieles con aquello que creemos necesita que ser modificado. Debe ser cambiado, modificado. O sea, construir nuestro propio criterio y discernir las ideas, ¿no es cierto? Exactamente. Pensar ahora, con cabeza propia, diría alguien. Sí, por supuesto. Ahora, yo quería hacerles una pregunta, compañeros. Entre la salud y la enfermedad, ¿qué es estar sano o estar enfermo? ¿Ustedes piensan que existe la posibilidad de que una persona, de cualquier ámbito que venga, puede estar completamente sana? ¿Usted cree que exista la salud absoluta? Yo creo que sí, por supuesto, porque uno es dueño perfectamente de su cuerpo y de las células que a cada uno de nosotros nos habitan y nos conforman. Simplemente que necesitamos, para mí, forma de ver, despertar y elegir en realidad los buenos alimentos que en realidad nos hacen bien a nosotros, porque nos damos cuenta que hay otros que son en cambio nocivos. Y a propósito, me quisiera contar una experiencia que he visto en los supermarkets, en estos lugares, por ejemplo. Ellos dicen que ellos hacen con los niños lo que tú dices, educarlos para el mal. Desde pequeños les ponen esas canastitas que vayan llevando. Subliminalmente están creando en los niños compradores, futuros consumidores. Exacto. Entonces, y desvalorizamos los mercados, que en realidad son espacios públicos donde se puede aprender valores, donde se puede aprender desde la comensalidad. La comensalidad es la práctica de comer juntos, de cómo nos sentamos en la misma mesa y compartimos los mismos alimentos. Por supuesto, eso es comer una práctica, actividad social. Exacto, ¿no? Es una necesidad humana como el sexo, que necesitamos otra persona para satisfacer eso. Entonces es una de esas necesidades que necesitamos trabajar. Y también quisiera preguntarle, Edison, por ejemplo, tú en la experiencia de que has trabajado en el sistema de salud pública, en las instituciones, ¿qué crees que le hace falta a las instituciones para que entiendan esta forma de ver la salud? Lo que falta es justamente comenzar a pensar con cabeza propia. ¿Por qué digo eso? Si nosotros vemos en términos de quiénes se encargan, por ejemplo, de la salud pública. Regularmente puedo contar, por ejemplo, cómo cuando hice la rural hace más de 40 años, ¿quién era el encargado del mercado, de las basuras, del cementerio y todo eso? Alguien que se llamaba un inspector sanitario. Le conocí, de hecho era una persona con una formación alrededor de la primaria y que con el tiempo había ido aprendiendo qué es lo que puede hacerse o no hacerse en todos estos aspectos. Pero también conocí un inspector sanitario en la ciudad, dentro de un hospital, que igual no tenía ninguna formación y que hacía lo que le habían enseñado en el transcurso de su trabajo. Es decir, nosotros como sociedad hemos encargado la salud pública a... no hay personal formado para eso. Otra experiencia es que cuando se estaba por llamar a concurso para la construcción del botadero de basura para Quito, llamaron desde el municipio, yo estaba en ese entonces en la Católica, y dijeron, bien, queremos que nos envíen técnicos para hacer las bases del concurso, porque va a ser una licitación internacional, y tuve que responderles que no habían esos técnicos. Desde, si el dato no me traiciona, desde 1970 ya no hay ingenieros sanitarios en este país, por ejemplo. No se forman. ¿Y por qué cree que usted sea eso? Porque no se le da un valor social a la salud pública. El expresidente Correa, ¿qué es lo que dijo? Que aquí no se requieren salubristas. Para dirigir los hospitales, ¿a quiénes puso? Economistas, ingenieros comerciales o administradores de empresas. Personas que tienen poco tacto respecto a la salud. Y que ven a la salud como una mercancía. Exacto. No, y no sería la salud, a los servicios de medicina. Porque ya teniendo y ya estándome cambiando ese chip de que una cosa es la salud y otra cosa es la medicina, entonces ven los centros médicos como empresas prestadoras de servicios, en donde el cliente es el paciente, ¿sí? El médico es parte de ese engranaje mercantil en donde esa medicina se vende, ¿no? Se vende... Claro, para mí el problema no es que sea mercantil, sino el problema es de conocimientos en realidad. O sea que en las universidades se sigue implementando este chip que tú acabas de sacar de Jenny. Por ejemplo, a los estudiantes se les adoctrina con el tipo de medicina occidental del que nos hablaba Edis. Esa forma de comprender el mundo creo que impacta negativamente en la salud pública. Por ahí creo que también. Sí, y devolviéndome un poquito, porque me pareció también muy importante la pregunta que hacía Dani, ¿qué es estar saludable y qué es estar enfermo? Yo discrepo un poco de lo que decía Fabricio. Yo pienso que no hay una salud absoluta. ¿Por qué? Porque aunque yo quiera estar saludable, aunque yo me alimente bien, yo soy vegetariana y creo que me alimento bien, yo me enfermo. ¿Sí? Entonces, yo practico deporte, tal cosa, entonces yo digo, bueno, pero ¿por qué entonces me enfermo si ya llevo unos años llevando unos hábitos alimenticios, unos pensamientos saludables, un descanso de más de 8 horas, bueno, a veces 8 horas, ¿sí? Es que el planeta en sí, pero el entorno está enfermo, entonces nosotros somos también producto de eso. Por supuesto. Ahora, por ejemplo, usted lleva un hábito saludable, un estilo de vida muy saludable, pero ¿Qué pasa si usted se enferma de algo muy leve? Por ejemplo, una dermatitis o una gripe común. Está enferma, pero no tan grave. Pero ya no está completamente sana. Sana, exactamente. Exactamente, sí. Son matices. Y eso no ha sido tanto solo por mí, por agentes internos, sino también por los agentes externos. Entonces, cuando yo salgo a la calle, me encuentro con el smog, me encuentro con las basuras, me encuentro con el montón de popó de perros, ¿sí? Todo eso hace que lo que yo esté respirando, hasta lo que esté viendo, hay esa contaminación también visual. Sí, eso me enferma. O sea, sí. Eso me hace. Y no hay que olvidarnos de la parte psicológica también, que es muy importante. Sí, entonces por eso es la salud, buscar en realidad el bien del entorno para sentirnos bien todos los seres humanos también. Sí, o sea, tanto adentro como afuera. Exacto. Sí, entonces sí requiere de unos esfuerzos y requiere de que las instituciones, las personas que están en esas instituciones comprendan que una cosa es la salud y otra cosa es la misma. Yo creo que ellos sí lo comprenden. O sea, quiero como crearme ese supuesto, sino que las intenciones que hay ahí sí son muy claras. O sea, las intenciones de ver la salud como un negocio, la salud o la medicina como un negocio. Bueno, pensando, es que técnicamente es un negocio. Pensando desde las universidades, pensando desde los centros de salud, pensando desde hasta estos centros naturistas que hay ahora, ¿no? Que te venden el agüita de sábila y de Es que técnicamente, o sea, ante los ojos del Estado, es un negocio. Exacto. Pero ¿hasta qué punto eso deja de ser un negocio y se convierte en un derecho mío como ciudadano a estar sano? Esa sería la discusión. Entonces vamos a un tema musical. Exacto. Este es un canto que se llama Mantra, Mantra Meditación. Y una de las frases que más me gusta de este tema musical es, dice, si te curas tú, me curo yo. Linda. Escuchémoslo. Te curas tú, me curo yo. Cuando ríes tú, me río yo. Como te amo yo, me amas tú. Como vibras tú, así vibro yo. Cuando brilla el sol de mi hermano, canta hasta la flor. Yo le

Yo, silencio, tenue morena, nido para ti, tu cascada, huracán, tallo de luna. Yo la quería, y ella me adoraba, pero él me echó sombra, se me interponía. Y todos los días junto a su ventana manojo de rosas fragantes había, rojos claveles y dalias de nácar. No se pierda los poemas de la época costumbrista, de afamados escritores de España, México, Argentina y Chile. El miércoles 7 de agosto, a las 7 de la noche, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Ahora quítate mis besos, ponte alquitrán o veneno, entre un río de grédago en una selva de sables. ¿Qué habrías de conseguir? ¿Di qué habrías? Si habrían de machacarse, en el polvo de tus huesos estarían mis señales. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Desaprendiendo. Acompáñanos a reconstruir el conocimiento con las diferentes visiones de la educación popular. Desaprendiendo. Bien, continuamos con nuestra sección Desaprendiendo. La propuesta para hoy es desaprender tres cosas que nos vienen diciendo acerca del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La primera que nos cuentan es que el seguro está en crisis, casi que está quebrado. ¿Cómo nos presentan esta crisis? Nos dicen que el dinero, la plata, va a durar solamente hasta el 2021 y ya no se podrán pagar pensiones. También nos dicen que es imparable el gasto en salud. Sin embargo, de esto, ¿a quién le culpan? Y es la segunda cosa que nos dicen. Obviamente, lo que nos dicen es el culpable de todo esto es el gobierno anterior, porque el gobierno anterior provocó una explosión de atención médica, pero sin financiamiento, a los hijos menores de 18 años, a los asegurados al Seguro Social Campesino y a los jubilados. Si a eso sumamos la corrupción, que ya es conocida, que ahí se hicieron inversiones que hasta ahora no tienen ninguna ganancia, que no se pagó el 40% de las pensiones, y en general que el gobierno no pagó las deudas que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso es lo que nos están diciendo para presentarnos la crisis, la quiebra del seguro y señalarnos los culpables. ¿Pero qué es lo que no nos dicen? Lo que no nos dicen es cuáles fueron las condiciones que llevaron a esa crisis. Porque lo primero que hizo el gobierno anterior fue eliminar la autonomía. A través de la presidencia del Consejo Directivo, se hizo lo que hacía el expresidente Correa con el Estado en su conjunto. Copó todo. Y se hizo lo que tuvieron. Por eso se incrementó de manera muy significativa la contratación con los privados. Y se hizo trabajar al Banco del Seguro, como un banco del gobierno. ¿Qué más hicieron en el gobierno anterior? Se tomaron algunas decisiones políticas, como por ejemplo aumentar la demanda sin aumentar la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que se ofreció atención médica justamente a los menores, a los hijos menores de 18 años, pero sin preparar a los establecimientos de salud del seguro para recibir y manejar esa demanda incrementada. Por eso, además, eso justificó que se envíe pacientes a las clínicas privadas. Se implementó, por otro lado, para pensiones las renuncias obligatorias y en el gobierno anterior ya empezó los despidos en el sector público, que ahora ya se han vuelto algo muy natural en el gobierno actual. ¿Pero para qué nos cuentan todo esto? Para infundir miedo. Entonces, lo que tenemos que desaprender es cómo tomar decisiones, cómo aceptar decisiones con base en el miedo. Porque, ¿qué es lo que nos están diciendo? Se tiene miedo a perder los ahorros, que supuestamente significaría lo que se tiene en el Seguro Social, a perder la jubilación, a reducir la atención médica. Y con base en este miedo, ¿qué es lo que nos proponen como tercera cosa? Un plan de salvación. ¿Y qué, en qué consiste? En incrementar el aporte de los trabajadores, en incrementar la edad de jubilación, en congelar las pensiones y en reducir, obviamente, el gasto en salud. ¿Qué es lo que nos están tratando de decir con esta propuesta de salvación? Que no es ninguna salvación. El objetivo fundamental, y ahí sí podríamos utilizar esa expresión que aparentemente no tenía sentido y que es: la mesa está servida. Claro, está servida para la privatización. Porque, ¿qué es lo que se está planteando detrás de todo esto? La flexibilidad laboral y llegar a tener 4 seguros, conforme recomienda el Banco Mundial. Es decir, un seguro para los trabajadores, o sea, el IES, un seguro para las Fuerzas Armadas y la Policía, o sea, el ISFA y el ISPOL, un seguro para pobres, ya tenemos el Bono de Desarrollo Humano, y un seguro para los privados, porque ahora sí se abren, hay una explosión para los seguros privados, tanto de pensiones como de salud. Eso es lo que tenemos que desaprender, eso es lo que tenemos que revisar cuidadosamente, porque sí creemos que es posible otra manera de ver, de mirar el seguro social en su situación actual. Y creemos que lo primero que debemos hacer es defender la autonomía del Seguro Social, que el gobierno saque sus manos de ahí, ampliar el empleo. Hay experiencias mundiales de este momento que están planteando reducir la jornada laboral, manteniendo el salario. ¿Por qué? Porque esto dinamiza algo, no es nada revolucionario, es absolutamente capitalista, porque es lo que va a dinamizar los mercados de consumo. Pero esa dinamización de la economía genera un asunto mucho más importante, que es la seguridad en la sociedad. Y para la autonomía y mantener este tipo de empleo, planteamos también que el Banco del Seguro sea también un banco de primer piso y no solamente un banco financiero. Eso es lo que podríamos revisar en esta propuesta de desaprender. Wow, muchas gracias, Edison. Pienso que supremamente claro para la audiencia, para nosotros, de ver el panorama, ¿no? Lo que nos dicen y lo que realmente nos están ocultando. No, y para todos nuestros radioescuchas también, porque una cosa es lo que nos cuentan y otra cosa muy diferente es la realidad que vivimos día a día. Y como medio de comunicación, como programa, debemos ser responsables ante esto, ante la verdad, ante lo que no nos dicen otros medios de comunicación. O de pronto están bombardeando con ese montón de publicidad de decir, no, la solución para salvar el IES es la privatización. Entonces, jóvenes y toda nuestra audiencia, tengamos muy presente, no podemos dejarnos atemorizar, no podemos dejar que jueguen con nuestras expectativas y que de pronto nos creen un falso futuro de decir, bueno, te vas a quedar sin tus ahorros, te vas a quedar sin una pensión, sin tu empleo, sí, y manejar todo desde el miedo. Bueno, entonces vamos a nuestro segmento Curioseando y recordemos, si tienen preguntas, si algo no queda claro, llámenos al 2220-966. Yo. Yo. Yo. Yo. El espacio donde tú eres el protagonista. Entérate de datos curiosos y mucho más. solo en Curioseando. Y en nuestro segmento Curioseando voy a hablarles de algo muy interesante. El derecho a la salud constituye uno de los derechos humanos fundamentales, que son aquellos que existen con anterioridad a la sociedad y al Estado, ya que corresponden a la persona humana solo por el hecho de serlo. Aunque resulte sorprendente para todos ustedes, ni Estados Unidos ni Japón se encuentran entre los 10 primeros países en tener una buena asistencia sanitaria. Estados Unidos se ha quedado en el puesto número 35 de un total de 195 países analizados por un amplio estudio. El informe liderado por Christopher Murray, responsable del Instituto de Evaluación y Métrica Sanitaria de la Universidad de Washington en Estados Unidos, ha examinado la competencia sanitaria que, entre 1990 y 2015, han desarrollado países de todo el mundo, basándose principalmente en las tasas de mortalidad de 32 enfermedades que pueden combatirse con una apropiada atención médica. Las 32 enfermedades empleadas para el análisis fueron tuberculosis, infecciones respiratorias, enfermedades que se pueden prevenir simplemente con vacunas, como la difteria, la tosferina, el tétanos y el sarampión, varias formas de cáncer tratable, enfermedades del corazón, trastornos maternos y finalmente trastornos neonatales. A continuación, les voy a relatar los 10 países que ocupan los 10 primeros lugares de la mejor asistencia médica a nivel mundial. En primer lugar tenemos Andorra, seguido de Islandia, Suiza, Suecia, Noruega, Australia, Finlandia, España, Países Bajos y finalmente Luxemburgo. Como pueden darse cuenta, de los 20 países que encabezan la lista, todos, excepto Australia y Japón, están en Europa Occidental, donde prácticamente todas las naciones tienen alguna forma de cobertura de salud universal. Hablando a nivel mundial, podríamos decir que la mayoría de países han mejorado en calidad de atención sanitaria, pero muchos, especialmente en países de África y Oceanía, han caído considerablemente en la prestación médica de servicios. ¡Qué pena! Jamie, ¿qué opinas? Wow, pues a mí me llama mucho la atención, ¿no? Uno de los países, Estados Unidos, que más interviene en nuestros países de Suramérica, es el que tiene peor su sistema de salud, uno de los peores. A mí me gustó mucho el documental de Michael Moore, en donde se va específicamente a estos casos, en donde no es como decir un invento ni un tema de hacer mala propaganda o algo, sino va a estos casos críticos en donde los ciudadanos estadounidenses no tienen garantizado su sistema, su salud. Sí, y más que nada, los países que ocupan los primeros lugares son países muy pequeños y centralizados, a diferencia de Estados Unidos, que tienen un índice de población muy amplio. Entonces, hay mucho que discrepar ahí. Es muy complicado tratar a tantas personas, y mucho peor de una manera equitativa. Bueno, no sé qué piensan los demás, cuéntenme. Sí, efectivamente, en YouTube podemos mirar el documental Psico, se llama, de Michael Moore, exclusivamente sobre salud. Así como recién estaba viendo uno de los últimos documentales de Michael Moore, que es ¿Y ahora qué invadimos?, donde trata acerca de otros asuntos como educación, nutrición, en fin. Pero efectivamente atender la enfermedad no es fácil, sobre todo para poblaciones muy amplias, muy grandes. Pero nosotros diríamos, a ver, ¿qué es más importante, la salud de las personas o armarse hasta los dientes y tener el mejor ejército del mundo, o el más grande, el más poderoso? Entonces, tiene que ver con prioridades para los políticos, para las transnacionales. A pesar de eso, hay que reconocer otra cosa. La industria farmacéutica es la segunda industria en el mundo después de la industria de la guerra. Y sin embargo, tenemos grandes conjuntos de población que no reciben ningún tipo de atención médica. En el Ecuador, los datos giraban alrededor de 3 millones de ecuatorianos que no acceden a ningún tipo de servicio de salud. Probablemente eso se haya ampliado, pero esa es la realidad. Entonces, lo que nos está faltando es reclamar, promover, despertar todo un movimiento social para demandar que haya equidad en la atención a salud. Por supuesto. Yo a propósito quisiera recomendarles un libro para su lectura, para su enriquecimiento, para que cultiven los conocimientos que, bueno, de entrada ya les hemos estado compartiendo aquí. El que yo les quería recomendar se llama La Mafia Médica. La Mafia Médica es un libro escrito y publicado en 1994 por la doctora Ghislaine Langtoot. Les deletreo para que lo puedan copiar. Ghislaine Langtoot. Ghislaine Langtoot. Entonces, para que lo puedan buscar. La Mafia Médica se llama el libro. Sí, publicado en 1994. Eso nos va a dar grandes conocimientos con lo que respecta al negocio que significa hoy por hoy la medicina. Bueno, muy, muy, muy interesante, pues, que nos podamos nosotros es documentar y salir a exigir esos derechos, salir a movilizarnos, salir a las calles. Ayer precisamente escuchaba a una persona que decía, pero ¿dónde están los estudiantes? ¿Dónde están los jóvenes? Pero no es cuestión solamente de los jóvenes, de los estudiantes que deben ir a las luchas, sino de toda la sociedad, porque los derechos es de todas y de todos las personas que estamos en estos países. Y otro libro que yo podría recomendar, más para también el tema interno del manejo de la enfermedad, es La Enfermedad como Camino. Así simplemente, no recuerdo los autores, pero son alemanes, La Enfermedad como Camino, y nos va mostrando cómo también ciertas enfermedades, ciertos síntomas son, o ellos los atribuyen a también esas decisiones que tomamos diariamente, porque somos seres de decisiones y estamos a veces quedándonos con muchas cosas ahí que no gestionamos. Claro, esa es la libertad de decidir, y la cosa es cuando nos despertamos y en realidad mandamos sacando ese gobierno que no necesitamos. y asumimos la responsabilidad de pensar por nosotros mismos, de decidir por nosotros mismos. Sí, y no hay que olvidar que el conocimiento es poder, y nosotros como ciudadanos dejamos que nos pase lo que permitimos que nos haga. Bueno, Fabricio, tú también nos traías preparado parte. Preguntarles y a ver, discutir un rato. A ver, estamos entendiendo que el problema ahora de la salud pública ya no es un problema meramente colectivo, sino también es individual y colectivo a la vez. Entonces es parte de un todo, es estructural lo que le está aconteciendo a nuestro sistema de salud pública. Por ende, necesitamos comprender en qué forma están operando las instituciones que promocionan la forma en la que nosotros estamos alimentándonos y consumiendo nuestros alimentos. Hoy en día tenemos ahí una serie de alimentos, supuestamente les pongo entre comillas, porque en realidad no cumplen con ninguna función nutritiva para nuestro organismo. En cambio, hay otros que, como los naturales, los orgánicos, preferiblemente que te limpian en realidad y te ayudan a fortalecer cada parte de tu cuerpo, de tu parte física. Entonces estamos hablando de que necesitamos unas nuevas instituciones que puedan ser conscientes y capaces de promocionar este tipo de salud, ¿no? Porque hoy nos damos cuenta que la medicina en nuestro país solo es el cambio de enfoque nomás, ¿no? Se enfoca en la muerte, en lugar de enfocarse en la vida, en la salud, en hacia dónde llevar las políticas para el mejoramiento de la alimentación, de que todos conozcan y sean capaces de que ahí están los alimentos de nuestro alrededor, tenemos la capacidad de seleccionar los que nos pueden hacer bien y los que nos pueden hacer mal. Entonces, está en parte en la voluntad de cada uno de nosotros tomar estas decisiones, tomar este tipo de estrategias para que nosotros podamos alimentarnos y nutrirnos en realidad con lo que podemos, con lo que nos ofrece la tierra, que es muy generosa. Entonces hay que también, yo lo llevo a planos espirituales también, hay que ser agradecidos siempre con lo que podemos y lo que nos está compartiendo este planeta en donde estamos nosotros habitando. Entonces, entender y ser conscientes desde ese punto de vista me parece que sería correcto e idóneo para que las instituciones comiencen a operar de una manera más adecuada, más equilibrada, más en condiciones con nuestras propias costumbres, que en realidad nadie quiere morirse, ¿no? Todos queremos vivir. Si lo dices así, suena bastante feo, la verdad. Es un paso más de la vida, pienso yo, la muerte, ¿no? La vida no puede extinguirse. Podemos también en un programa analizar el tema de la muerte, analizar el tema del miedo. Pero siempre nosotros aspiramos a tener una buena calidad de vida. Ah, claro. Y a propósito. Y a propósito, Jamie, ¿no has escuchado que a veces la gente del campo es la más longeva? Sí, claro, pues, ¿no es cierto? Sí, ¿y por qué creen que sea eso? Por sus entornos naturales. Exacto. Precisamente, porque aquí en la ciudad tenemos conservantes, colorantes, ni siquiera los productos orgánicos se salvan, porque son transgénicos, utilizan pesticidas, entonces, por más que comamos naturalmente, creo que los citadinos no nos salvamos. Ya, bueno, ahí también son varias discusiones que podemos generar, pero bueno, ya Sebastián nos ha dicho que debemos despedirnos. Así que yo les agradezco bastante que escuchen este programa, que lo compartan y que reflexionen, que se generen más preguntas. Exacto, y les propongo qué tal si discutimos sobre el Summa Causae, que ahí entraría el próximo programa y hablaríamos de ahí tranquilamente del miedo, de una cosmovisión en realidad que nos permite acercarnos un poco más a los otros. Bueno, también puede ser. Bueno, me despido. Jamie Clemencia, Jaime Medrano. Daniel Alejandro García con ustedes. Edison Aguilar. Ali Tuta, mis hermanos, que les vaya muy bien hoy. Gracias por estar y compartir y quedarse en sintonía del Megáfono Joven. Mi nombre es Brian Fabricio Sangucho Rocha y fue un placer, como todos los domingos, acompañarlos. Y recuerden que los jóvenes somos la voz. Exacto. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural.